gran soldado. Páginas de gloria dejaste en la historia, sigues siendo grande en su memoria. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya corriendo la tercera parte, o terminando la tercera parte de, más bien cuarta, del mes de mayo. Que podría ser la mitad porque hay muchas fiestas por acá y días de asueto. Acabamos de pasar dos, faltan otros dos, el día de la madre, el día del maestro. En fin, estamos disfrutando de este programa, pero al mismo tiempo un poco tristes. Y pues hay enfermedad entre los miembros de los que hacemos este programa de México, el árbol de los mil frutos. Dos sobrevivientes también en condición de talacha, que es Anaí y su servidor. Vamos a hacer este programa que hemos titulado Literatura y Política. México, el árbol de los mil frutos, en esta nueva temporada de transmisión lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana. Anaí, buenos días. Hola, Toño, buenos días. Buenos días, Roberto Coyomani. Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, en esta ocasión decidimos titular el programa Literatura y Política, con el ánimo de invitarlos a una reflexión, a un análisis, y que estos aspectos posteriormente nos den elementos para poder analizar la actualidad de México y, no sé, hacer un manifiesto, vernos más activos en este aspecto. Bueno, sí me gustaría ya comenzar. En lo que voy a presentar es un breve análisis que nos ayude al comentario y que podamos dialogar. Yo me voy a centrar en el siglo XX. Y bueno, como punto de partida me gustaría mencionar que podríamos decir que el siglo XX significó la posibilidad de acceder en tanto sociedad al espíritu y a la vida modernos en México. El siglo XX se inicia en 1910 con la Revolución Mexicana. En dicho concepto participan el movimiento armado, que se delinea con el Plan de San Luis y proclama su legitimidad con la Constitución de 1917, para articular después a través de aparatos de control como el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI, y la Confederación de Trabajadores de México, su institucionalidad política, es decir, su configuración de Estado fuerte que retiene y transmite el mando y el poder político. Entonces, en este sentido es que me interesa hablar de literatura y política. Y bueno, veamos. En este concepto de Revolución Mexicana también participan la perspectiva unificadora que se proporciona oficialmente para hacer estable y legible una realidad mexicana. Eso me interesa mucho porque al final de mi participación voy a abundar sobre el caso de dos novelas o dos representantes de la novela, Juan Rulfo y José Revueltas. Bueno, en esta perspectiva o en este concepto de Revolución Mexicana que les propongo para analizar, bueno, también vamos a encontrar líneas de conducta individuales y sociales que las clases dominantes aceptan como ejemplares y de validez universal. Y por último, vamos a encontrar una visión ideológica en torno a la cultura y la sociedad que ofrece el Estado. A mí estos términos de Estado, de configuración, de Revolución Mexicana me interesan para una lectura de de la literatura, pero también para una lectura de las narrativas en la literatura. También podemos mencionar que en lo cultural, la Revolución Mexicana osciló entre la amplitud y la estrechez de un nacionalismo cultural. Esto va a ser muy importante porque vamos a encontrar novelas con una crítica a la Revolución Mexicana y vamos a ver cómo se configuran estas narrativas. Bueno, por lo general también podemos decir que al sistema político le ha interesado modular y acomodar cualquier ambición doctrinaria. Esto convive con la ausencia de una política cultural rigurosa y coherente. Eso me interesa porque a las lecturas que podemos hacer o el análisis de los campos culturales, del arte, de la literatura, en la actualidad, esas lecturas toman otros tintes con el proceso político o el gobierno que actualmente tiene México. Bueno, el sistema político en los años 20, también en 1915, omitió un hecho central de los países dependientes de Latinoamérica. Por ejemplo, el predominio de los aspectos coloniales de su cultura. Pero también, por ejemplo, más específico en la literatura, la adopción masiva, podríamos decir irracional y mimética, de procesos literarios metropolitanos. Por otra parte, hubo una cultura de la revolución relativamente independiente en las artes plásticas, en la novela, en el cine y en la danza, por ejemplo. Podemos decir que los artistas y los intelectuales mexicanos decidieron su visión de la cultura apoyando, denigrando o ignorando un proyecto oficial de nación y lo que se podría llamar la cultura de la Revolución Mexicana. Ese aspecto me interesa mucho porque, por un lado, al fundar el Partido Nacional Revolucionario, también y diversas organizaciones, como comentaré más adelante, podemos ver cómo interactúan dentro de esta cultura de la Revolución Mexicana. Respecto a la cultura de la Revolución Mexicana, podemos mencionar como antecedente que los intelectuales del porfirismo veían en la cultura occidental a la fuente y a la razón de su legitimidad. Posteriormente, los representantes de la cultura de la Revolución Mexicana, principalmente durante las décadas de los 20 y los 30, declararán a la revolución un tamiz indispensable para cualquier proceso cultural e intentarán ponderar una novedad universal, la cual es su principal contribución. Eso me interesa muchísimo porque yo considero que principalmente en la novela vamos a poder ver este aspecto de novedad universal. Entonces podemos notar que en general, como mencionaba, bueno, por un lado tenemos un Partido Nacional Revolucionario, una cultura de la Revolución Mexicana, un grupo de poder, o un Estado que transmite el poder. Okay. Pero entonces vamos a identificar que hay una lucha de afirmaciones que se manifiesta en ocasiones como un enfrentamiento entre cosmopolitismo y nacionalismo. Entonces, podemos identificar en la literatura los cosmopolitas y los nacionalistas. Esta lucha se va menguando a medida que el Estado se consolida y al atenuarse o extinguirse el vigor de su credibilidad, se reduce se reduce a esa urgencia de utilizar el arte y la cultura como vehículo de propaganda. Aquí podemos ver un ejemplo en el valor de novedad universal que representó el muralismo, que se sustituye por un presunto valor de prestigio internacional. Y ese prestigio internacional se toma como una prueba de la madurez de México en el arte, por ejemplo. Entonces tenemos en este momento esa lectura de esos análisis de cómo México llega al internacionalismo o cómo conciben los grupos la universalidad o cuáles son esas urgencias de analizar a México y en dónde está ese análisis de México. Entonces me gustaría preguntarle a Toño su opinión sobre este marco que he mencionado de manera general respecto al arte, el muralismo y la literatura. Haré un comentario que complemente esta visión que nos está proporcionando Anaí. Como el programa lo anunciamos con horas de anticipación, pues lo preparamos en función del tema. El tema es literatura y política, y lo que voy a decir que complementa lo que dice Anaí, pues tiene que ver con básicamente dos cosas. El tema mismo lo enuncia. Tiene que ver con la literatura y con la política. Son actividades que realizan los seres humanos. Algunos se dedican a hacer literatura, otros se dedican a hacer política, otros hacen literatura y política. Hay muchas formas de combinar ambos aspectos. Pero Anaí lo plantea en términos culturales. Y efectivamente es muy importante porque si bien ella ha hecho su reflexión sobre el siglo XX, este siglo, con todo lo que se desarrolló en México y en el mundo, pues debe ser tomado desde el punto de vista histórico como antecedente de lo que está pasando el día de hoy. Literatura y política en México y durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Una primera conclusión a la que llegué es que la literatura, como la política, se relacionan íntimamente. Y esto porque ambas existen gracias al lenguaje. Ambas, la literatura y la política, usan expresiones verbales y también textos escritos. Literatura y política designan producciones en una lengua. En nuestro caso, pues nos limitaríamos al español. Una nación, también con esta especificación, México. Una época, siglo XX, siglo XXI. Y obras que versan sobre un arte o una ciencia. Ambas son estudiadas por la filosofía y teorías científicas. Así tenemos filosofía de la literatura, filosofía de la pintura, filosofía del arte. Tenemos estudios científicos en torno a la literatura, la lingüística, la teoría literaria, pero también sobre la política. Tenemos filosofía y ciencia política, teoría política. Y como se requiere de el lenguaje, pues tenemos que preguntarnos cómo articular este lenguaje para producir literatura y política. Y caigo en la cuenta de que ambas actividades se sustentan en la producción de narraciones, tanto en la literatura como en la política, se narra. Y para una narración sabemos que hay condiciones espaciotemporales, hay acciones que se desarrollan, hay protagonistas, antagonistas, y hay una secuencia de hechos que permiten entender lo que la obra literaria o política quieren exponer. Otro elemento importante que pude encontrar es que el uso de ficciones. No importa que sea una literatura realista, no importa que la política se fundamente en la realidad, hay tanto en una como en otra, pues el uso de ficciones, de narraciones que permiten, pues, modificar la realidad para propósitos, ya sea estéticos, literarios o políticos. En la literatura y la política, pues se describen situaciones, podemos encontrar imágenes, relatos, y en ambas actividades, literatura y política, estas situaciones, estas imágenes y estos relatos, pues provienen de la imaginación o de la realidad misma. Aún aquella política que quiere sujetarse solamente a los hechos, es imposible. Por la sencilla razón que la política exige intencionalidad. O sea, ¿hacer política para qué? Entonces, en la política encontramos, como en la literatura también, pues concepciones del hombre, concepciones de la sociedad. Hay alusiones al pasado, al presente y también al futuro. Y en ambas, tanto en la literatura como en la política, todas estas situaciones, imágenes, relatos, son filtrados a través de los sujetos que la hacen. Esto es, tenemos que considerar que un ingrediente imprescindible es la subjetividad. Ahora bien, la literatura es muy amplia, o por literatura se pueden entender muchas cosas. Anaí me parece que fijó su atención en la novela, pero también hay poesía, y se considera parte de la literatura, hay teatro, y tuve que, para este programa, decidirme, bueno, qué tipo de relaciones entre literatura y política, con lo que ya he dicho, voy a quedarme. Como un ensayo para reflexionar sobre cómo podríamos entender, comprender, describir la realidad que estamos viviendo y proyectarla. Siempre creo que esta intencionalidad se encuentra tanto en la literatura y la política. Hay una proyección hacia el futuro. Entonces debe haber consideraciones de tipo ético, de tipo moral, de tipo epistemológico, que aunque no se trate de hacer demostraciones, sí se trata tanto en la literatura como en la política, pues darle coherencia a las narraciones implicadas. Entonces, me parece, por lo que he leído en mi corta vida, siempre será corta, aunque tengamos 1000 años, será corta vida. La política puede verse, digo yo, o intentar verse y ver qué pasa, como un drama, o como una novela, o como ambas cosas. Si nos acercamos a la política a través del drama, pues ¿qué encontramos? Que el drama es cualquier texto literario para ser representado ante un público. Aquí podemos, digamos, hacer a un lado por el momento a la novela. ¿Y a qué nos estamos entonces refiriendo? Pues a las obras teatrales. Y a eso se le ha dado el nombre de drama. ¿Por qué? Porque son textos para ser representados ante un público. En el drama, el autor lleva el desarrollo de la acción a la escena. Se tiene que ver. El público tiene que ver qué es lo que se está desarrollando, un proceso, actividades que le dan sentido a todas ellas porque tienen un fin. Se desarrolla en tiempo y espacio el escenario. Y el fin, pues es lo que el dramaturgo quiso exponer. Y es lo que le da sentido a la obra. Todas las actividades no se realizan sin ton ni son, no, tienen un propósito, tienen una intención. Entonces, el autor, el dramaturgo, que lleva la acción a escena, tiene que hacerlo de tal manera que los hechos que se exponen no se relatan, sino que se representan. Su forma expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida, pues gracias al grupo de actores y actrices que lo escenifican. El drama puede tener un final trágico, y es lo que llamamos tragedia, o cómico, lo que llamamos comedia. Pues bien, como el drama, la política se desarrolla, ya lo dijimos antes, depende o requiere del instrumento lingüístico, lenguaje. Entonces, como el drama, la política se desarrolla públicamente frente a un auditorio. En el teatro el auditorio es limitado. La política, el auditorio, pues ni siquiera se puede enumerar. Algunas veces las actividades y acciones políticas llegan a un auditorio más pequeño, otras más grandes. Depende de muchos factores. Lo que sucede tanto en el drama como en la política, y sobre todo en la política, no está, las acciones no están descritas, ni narradas, ni comentadas directamente por el dramaturgo, sino son vistas por el espectador. Es el espectador el que capta la narración, la comenta, y lo que es importante, tanto en el drama como en la política, es lo que ocurre. Si realmente el auditorio logró captar lo que ocurre. tanto en la política como en la en el drama, pues se reúnen diversos códigos. Se habla, es el código verbal, pero también hay un código paraverbal, como la entonación, el énfasis, las pausas. Y hay un ingrediente que no es verbal. Hay gestos, hay música, hay sonidos, hay iluminación, hay escenografía, hay vestuario, hay maquillaje. Si intentamos ver en esta aproximación, primera aproximación, lo que ocurre en México y tratando de ver a la política como un drama, entonces podemos describir a la 4T como una especie de obra de teatro. Después vamos a verlo también como una novela, pero en esta primera intervención como una obra de teatro. La política de la 4T pues tiene un protagonista y por lo tanto también tiene un personaje antagónico. Juntos hacen o realizan actividades que permiten definir una acción, un proceso. La serie de actividades forman parte de la acción política en México. ¿Cuál es el propósito de esta acción política? Pues construir, entre otras cosas, narraciones. La política tiene que construir narraciones para que los actores políticos puedan entender más fácilmente cuál es el propósito del drama político. En la política de la 4T es muy importante ver, por ejemplo, el desempeño verbal de los líderes. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo usan su cuerpo para manifestarse? ¿Cómo hacen entonaciones, énfasis, pausas? Y también, si se apoyan en gestos, música, sonido, iluminación, etcétera, etcétera. Y para terminar, ¿quiénes son los actores? Pues fundamentalmente, tal y como se ha expuesto en la narrativa de la 4T, los actores son, por un lado, el pueblo de México, al que se califica de soberano, y los antagonistas, pues son aquellos que se oponen precisamente a este actor, al pueblo. Y se ha definido como antagonista a la oligarquía. Si el pueblo soberano defiende intereses, defiende su soberanía, la oligarquía, como contrario, pues lo que propone es pues otro tipo de intereses, privilegios, derechos más limitados. ¿A quién? Pues a los oligarcas. Entonces hay una lucha que va desarrollándose entre los demócratas y los oligarcas. ¿Cuáles son los aliados, que son otros personajes? Pues por parte de los oligarcas está pues la corrupción, el clasismo, ¿sí?, el racismo. Y por el otro lado, y esto se recoge de lo que también mencionó Anaí, la Revolución Mexicana y su literatura, la justicia social. Entonces vemos democracia, justicia social versus oligarquía, privilegios, corrupción, etcétera, etcétera. Si lo vemos de esta manera, entonces podemos ir desentrañando aspectos más finos. Por ejemplo, el papel que juega el Ejecutivo como líder político, la división de poderes, también como actores, y dentro de estos actores que son colectivos, esto es importante, en política siempre los actores serán colectivos. La misma definición de política lo exige así. Y entonces, aun cuando se mencionen actores individuales, representan, ¿sí?, grupos, colectividades, pueblos, naciones, dependiendo las circunstancias. Entonces, ¿cómo estos cuerpos colectivos se van definiendo en subgrupos? En la cuarta transformación hay quienes la apoyan y quienes se oponen a ellas. Y en un actor, como llamamos, el poder legislativo. Pero también se manifiesta estas dicotomías o esta dicotomía en el poder judicial. Y para distinguir muy fácilmente las entidades en lucha, pues tenemos por un lado el calificativo de conservadores y por el otro lado de demócratas, por el solo hecho de que ponen como principio el principal valor, que es la democracia. ¿Sí? El actor, el pueblo, y el pueblo es quien, al final de cuentas, decide cómo el proceso político, va a tener o no una conclusión. Conclusión que se puede verificar, ¿sí?, y es en las elecciones. ¿Qué podemos pronosticar para el 24 a partir de considerar a la política como un drama? Pues voy a tratar de exponerlo en el siguiente comentario. Anaí. Sí, Toño, muchas gracias. Pues muy importante lo que mencionas sobre las narrativas, los actores en la política, de verlo como un drama. Pero para comentar lo que nos compartes, sí me gustaría hacer como los actores, pero también poner en el centro el poder. O sea, la política es el actuar para el bien común. Esa sería una definición. Pero también la política es el que está en el poder. Y en este caso, como mencionaba en mi primera intervención, bueno, el poder lo distribuye, lo organiza el Estado. Y se configura de alguna manera en la Revolución Mexicana. Se institucionaliza en la Revolución Mexicana. Entonces, desde este punto de vista, en mi intervención que les comparto respecto a la literatura y al arte, podemos notar que lo más visible no son las obras de arte específicas, ¿no?, para en un primer momento, y su poder de movilización o su inmovilización política, sino el manejo por parte del Estado de esas mitologías, de esas narrativas que estas obras desprenden y mantuvieron y que ahora podemos localizar. Bueno, Como yo mencionaba, para mí era importante hacer un marco de la cultura de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque su función ha sido, las más de las veces, legitimar al régimen en turno, aportando una atmósfera flexible y adaptable a las diversas circunstancias políticas. Y también es capaz de ir de la consigna de los grupos al mecenazgo. Eso para mí es muy importante, porque ese mecenazgo, vamos a ver cómo, a mí me interesa mucho, como mencionabas, la novela, pero me interesa porque más adelante quisiera poner el ejemplo de El luto humano de José Revueltas y Pedro Páramo de Juan Rulfo, ambas novelas. En El luto humano menciona esta cuestión de los intelectuales a través de un análisis marxista, y más adelante quisiera mencionarlo. Entonces, el uso político de la cultura de la Revolución Mexicana invalidó cualquier examen crítico de la tradición, y para mí eso es importante porque también, como mencionabas, bueno, la literatura puede tener muchas definiciones, pero también desde una perspectiva de lector, y todavía más hacer la diferencia con la perspectiva del escritor y de la manera en que a nosotros accedemos a la literatura o a su estudio, vamos a encontrar conceptos. ¿Cómo definir la historia de la literatura mexicana, por ejemplo? Bueno, pues quizá a través de la tradición. A mí me interesa el concepto de tradición porque se ha dicho que la novela mexicana tiene una esencia crítica. Así lo podemos leer en estudios de literatura. Pero bueno, podemos encontrar que esa cultura de la Revolución Mexicana, como dice su novela, o como se dio en fases subsecuentes, invalida ese examen crítico, el examen crítico de la tradición, porque por tradición podemos encontrar el costumbrismo. Entonces, podemos ver que podríamos considerar que, por lo contrario, estimó que la tradición es una acumulación acrítica, por ejemplo. Entonces, esa concepción condujo al manejo superficial e incrédulo de prácticas, por ejemplo, nacionalistas o de prácticas críticas. Y eso me interesa en el momento de la lectura de una novela. De una novela, por ejemplo, del siglo XX o de una novela de la Revolución Mexicana. Bueno, podemos decir también que en el campo cultural han actuado elementos ideológicos del aparato estatal que desembocan en la idea de progreso. Esa idea de progreso me interesa y está implícito en la Revolución Mexicana, en la novela de la Revolución Mexicana, como una justificación y sentido últimos de México. El Estado contempla en el progreso el sentido real y único de la historia nacional. Esos aspectos me interesan rastrearlos en la novela. Como mencionaba, también me interesa el hecho de ser lectores activos de nuestras elecciones. Y por eso me interesa mucho el siglo XX, porque me parece que ahí se establecen conceptos, polos de poder, de política, grupos. Y ahora estamos ante una diversidad que a veces nos puede, esa diversidad literaria, esa diversidad de novelas, puede hacer una neblina ante campos o cuáles son sus antecedentes y por qué tenemos esas elecciones. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cuando Monsiváis habla del intento de una novela crítica en México. En Monsiváis he visto ese concepto y me agrada esa palabra de intento de novela, porque como mencionaba Toño sobre los géneros literarios, bueno, podemos encontrar poesía, podemos encontrar novela, drama, pero también considerar que así como la sociedad, como la nación está en un continuo hacerse. También la literatura es un intento, es un simulacro. Y esos dos conceptos me interesan para platicar sobre literatura, porque, y también poniendo el polo del Estado como el que tiene el poder, por ejemplo, ¿no? El que es estable, el que es el mecenas, ante los intentos de la novela crítica, la crítica en la novela se hace simulacro, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces hay una parte que a mí me interesa de eso que menciona Monsiváis, del intento de una novela crítica. Bueno, pues ese concepto, eso que dice Monsiváis, a mí me interesó mucho. Y para contextualizarlo, podemos decir que en el siglo XX vamos a encontrar una novela indigenista. Y esa novela indigenista también está en Latinoamérica, en la literatura latinoamericana. Pero también en México vamos a ver otra división que poco se habla de ella en el sentido de incorporarla a una historia de la literatura mexicana, de la novela revolucionaria. Y bueno, pues esa novela revolucionaria también, a partir de la década de los 40, esa producción de novelas revolucionarias languidece en el costumbrismo. Por eso me llamó la atención cuando mencionaba Toño lo de los géneros, porque vamos a encontrar estos aspectos de costumbrismo anecdótico. Y por ejemplo, como decía, bueno, es necesario volver a hacer la historia de la literatura mexicana, porque por ejemplo, ¿cómo es que los escritores publicaban? Ahí podemos ver el mecenazgo. Podemos ver, por ejemplo, a José Revueltas, o sea, cómo se inició en la literatura, quién le publicó, cómo publicaba, cómo hizo sus espacios literarios. Y rastreando un poco de esta información, encontré que en 1930 el periódico Nacional, que era uno de los que publicaba literatura, organizó un concurso de novelas revolucionarias. Entonces, hace este concurso y designa el término de novela proletaria. Y también es para un intento, una invitación para reproducir la atmósfera de los primeros novelistas soviéticos. Y eso me interesó mucho porque en algunas nociones de José Revueltas, que es el escritor que he estudiado, vamos a encontrar esos tintes y otras veces no. Entonces, esta invitación de la novela proletaria está conviviendo con la novela indigenista, por ejemplo, de la época cardenista, en donde vamos a encontrar la novela titulada El Indio, de Gregorio López y Fuentes, de 1935, o una muy buena novela de Mauricio Magdaleno que se titula El Resplandor. Pero entonces también entra en escena esta novela revolucionaria, pero el canon, la tradición, hacen que languidezca en el costumbrismo. Entonces, el representante es José Rubén Romero, sobre el cual José Revueltas habló muchísimo, ¿no? Y para separarse precisamente del costumbrismo, y a su novela, la llama bestseller, ¿no? Bueno, algo así, dice otra palabra. Pero bueno, por ejemplo, esa novela de José Rubén Romero, yo recuerdo, en años recientes haberla leído en la preparatoria, es que soy joven, es su novela que se titula La vida inútil de Pito Pérez. Bueno, como lectora, puedo decir que esa novela de José Rubén Romero, bueno, estaba incluida en el programa de preparatoria y la tuve que leer. Como lectora, que siempre me ha gustado mucho la novela, puedo recordar que de joven no me gustó, o sea, eso podría decir. Bueno, pero ya hablando como analista o compartiendo un análisis, podemos decir que la Revolución Mexicana armada o institucional, o la palabra revolución o revolucionario, fue el hecho central o también un punto de partida De las mejores obras que podemos encontrar, por ejemplo, Los muros de agua de José Revueltas, El luto humano, Los días terrenales de José Revueltas, o también otras obras, novelas muy, muy buenas como Al filo del agua de Agustín Yáñez o Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y bueno, hasta aquí voy a dejar mi intervención porque vamos a una breve pausa y regresamos. ¿No es así, Toño? Pues Roberto, vamos a avisarle. Quiero comentarles que nuestro amigo Roberto Coyomani, quien es el mago de este programa, se encuentra enfermo. Entonces, nos advirtió que le mandáramos mensajes a través del chat para que pudiera hacer lo correspondiente. Si hay que poner en el chat que ya estamos a punto de terminar con la primera parte del programa. Y antes de que esto suceda, pues sí me gustaría comentar que varias de las cosas planteadas por Anahí son muy importantes, sobre todo este concepto de crítica y tradición. Efectivamente, una crítica se hace sobre una tradición, pero no necesariamente es para rechazarla. O sea, a veces se entiende por crítica el rechazo absoluto de una propuesta. No. Una crítica, una propuesta puede tener tres resultados. Uno, el rechazo porque no hay argumentos para aceptarla. Dos, pues aceptarla porque hay argumentos para aceptarla. Y tres, no aceptarla ni rechazarla porque no hay argumentos para lo uno y lo otro. Entonces, tendríamos que establecer a qué tipo de crítica, quiénes hacen la crítica y cuáles son sus argumentos. Pero necesariamente, por cuestiones de espacio-tiempo, toda crítica depende de lo que es criticado. O sea, requiere como antecedente lo que se critica. Y en este caso, ya que Anahí propuso esta dicotomía crítica-tradición, pues tendríamos que ver de qué visión de tradición es a la que se opone cada una de las críticas que se consideran. El poder está asociado a la política, por supuesto. La lógica básica de la política es quién manda y quién obedece. La definición del que manda y del que obedece es fundamental. Y el que manda, se dice, es el que tiene poder sobre los que obedecen. En México se está transitando, por lo menos en la discusión, a entender la política no como poder, sino como autoridad. Entonces, no es el que alguien tenga o esté colocado en un lugar de poder lo que ya importa, sino que los liderazgos se definan por la autoridad que se les reconoce, la cual, a diferencia del poder, la autoridad tiene que ser ejemplar, tiene que mostrar el que es considerado como autoridad que efectivamente lo que cree lo hace y lo hace de la mejor manera posible. Pues vamos al corte y regresamos. Bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se saca. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luces, cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos. Mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo, te esperaba aunque sin ansias. Porque sé que en las nostalgias llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas hasta que no puedo ya ignorarte. Haga lo que haga, ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro, limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierten esa realidad de la cual soy convicto, como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas, porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Ah, me dijo te diré lo que es mentira, sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad qué? Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un barco, un tren, un avión. Pues estaba exponiendo algunos comentarios acerca de lo dicho por Anahí. Por ejemplo, en el caso de la tradición, si hablamos de la tradición, ya vamos a meternos a la novela específicamente. Yo que podría, solamente para, digamos, poner algunas cuestiones en la mesa. México se independiza en 21. Bueno, ese es el protocolo, ¿no? Se firma el documento de independencia. Y a partir del 21 al 67 se desarrolla en México una sostenida guerra civil entre dos proyectos de nación, la República y la Monarquía. Pues bien, en ese contexto, en México, pues se llevan a cabo no solamente actividades bélicas, sino sorprendentemente también actividades literarias. Hay cientos de periódicos que se publican, en donde, a diferencia del periódico del siglo XX y XXI, del siglo XXI, son periódicos que en un principio recogen la tradición del periódico novohispano. Son periódicos de bandería política. No hay noticias. O sea, pensamos en los periódicos como si hubiera internet, si hubiera teléfono, telégrafo. No, no había nada de eso. Entonces, los periódicos no eran de noticias, sino eran de discusiones. Cientos de periódicos, y por ahí tengo un estudio que hice sobre todo este hecho, que algún día vamos a hacer un programa, de cómo estaban localizados los periódicos a través del territorio mexicano, lo que consideramos el territorio mexicano. Pues a la par de esta producción literaria, se produjeron, pues obviamente, en el campo del arte plástico hubo también mucha actividad, ya venía desde de la época novohispana, en fin, pero concentrándome en la novela. De 1867, que es cuando finalmente triunfa el proyecto republicano, ¿sí?, a 1918, antes de que se produjera este movimiento que llamamos Revolución Mexicana, en estos 51 años, de 1867 a 1918, 44 autores publicaron 210 novelas. Y pues yo diría que esta es una parte muy importante de la tradición novelística mexicana. Es la novelística que surge con el Estado Nacional, 1867. Ese Estado Nacional que hoy se asocia a la Cuarta Transformación, que es la fundación del Estado por parte de Juárez. Bueno, es una novelística que también era de bandería política. La mayoría de los autores de estos 44, que produjeron 210 obras, la mayoría eran conservadores. Y una pequeña parte eran liberales. O mejor dicho, había monarquistas todavía, muchos de estos novelistas eran promonárquicos y otros eran republicanos. La conjunción se dio entre el liberalismo o con el liberalismo. Había monarquistas liberales como republicanos liberales. Porque había liberales por matices. Algunos liberales eran más democráticos que otros. Unos incluso proponían la dictadura, claramente, como una forma de gobierno en México, porque no había de otra. En fin, ya hablaremos después de la literatura unida a la dictadura. Pero, entonces, esto considero yo y reclamaría el hecho de que estas 210 novelas producidas entre 67, 1867 y 1918, pues ya forman parte precisamente de la tradición literaria de México. Si a esto le sumamos lo que dicen ahí, la literatura de la Revolución, pues todo esto va formando una secuencia de la tradición literaria hoy, considerada la tradición literaria de México. ¿Cuándo hay un cambio? De manera tal que podamos decir las opciones frente a esta tradición del inicio del Estado mexicano y su tránsito por la Revolución Mexicana, ¿cuándo hay, digamos, una cota, una terminación donde surjan otras opciones a favor de las visiones de la tradición, en contra de las de la tradición o algo nuevo, algo original? Eso, digamos, no lo he podido realizar, no lo sé, a lo mejor Anaí nos podría ilustrar sobre esto. Pero, ¿cómo considerar a la novela, a la política como novela? Como no soy especialista en esto, pero sí he leído novelas, voy a destacar lo que a mi parecer son los rasgos más visibles de una novela. Al igual que en el teatro, las novelas son narraciones dramáticas, pero exigen al novelista un análisis previo a escribir una novela, un análisis de los personajes que van a participar y su relación. Es una especie como de árbol lógico. Así me lo imagino, no sé cómo trabajan los novelistas. Y tener una consideración sobre el tiempo, cómo se va a desarrollar la historia que quiere narrar. ¿Cómo jerarquizar el tiempo? Digamos, ¿qué va a tener más valor, el pasado, el presente o el futuro? Y hay que decidirlo antes de escribir la novela. ¿Cómo jugar incluso con los tiempos, de tal manera que se confunda el pasado con el futuro y el presente? Creo que algo así es lo que realiza el realismo mágico mexicano. No lo sé, parece Eso es lo que he podido percibir. Pero también, como en la novela, en la política, se desarrolla una intriga, o varias. Pero hay una intriga central, que es lo que mantiene a los actores en la narración, de principio a fin. Pero si bien todo esto es un proceso, el novelista tiene que ir definiendo los episodios. Hay en la novela una construcción episódica. Pues en la política, igualmente, se pueden ordenar las actividades políticas cronológicamente y poder detectar distintos episodios. Por ejemplo, el episodio de la reforma energética, triunfo o fracaso. La reforma al Instituto Nacional Electoral. El proceso de la revocación de mandato. O sea, son episodios que en la realidad se han ido presentando y donde participaron actores políticos, colectivos. Aun cuando haya personajes individuales, ellos representan colectividades, grupos. El marxismo hablaría de clases. Y lo importante de la política, y creo que también en la novela, aunque la novela tiene un mayor control, por cuanto que el novelista es casi casi el dios de la historia, es el dios de la historia, es el narrador que sabe cómo va a concluir la historia, a diferencia de una novela, en la política la estructura no es siempre previsible. Hay finales imprevisibles dentro de un proceso político, vuelvo a repetir, político, no novelístico, político y sorpresivo. Para no irme un poco más allá en el tiempo, pues 2018, después de un largo proceso político dirigido por el PRI, un partido, ¿sí?, al que se sumó otro partido, el PAN, y al que se sumó finalmente otro partido, el PRD, como en el 2018, de manera, pues, un tanto cuanto sorpresiva, aunque era previsible, gana la opción que hoy identificamos con la 4T. Sorpresiva por el número de votos. Previsible porque ya se venía anunciando desde tiempo atrás que esta correlación política de fuerzas había cambiado significativamente. Si vemos las cosas así y entendemos de la lógica tanto de la novelística como de la política y combinando ambas cosas, pues podemos de alguna manera prever un posible resultado para el 2024. Pero también estar preparados para sorpresas. Y aquí, dentro de la especulación de las posibles sorpresas, pues hay muchas, ¿no? Pues todas son especulaciones. De estos me gustaría hablar en mi próximo comentario. Anaí. Sí, Toño, muchas gracias. Pues muy importante lo que nos menciona sobre esas novelas publicadas entre 1867 y 1918. Bueno, yo lo que podría comentarles es que se considera como la primera novela mexicana El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizarde. Es considerada así por la historia de la literatura mexicana. Lo más importante sería mencionar es que está dentro del género del costumbrismo, el cuadro de costumbres, y bueno, también se publicó en periódicos. Pero bueno, lo que yo les comparto es en la búsqueda de una perspectiva de crítica literaria, ¿no? O sea, de asentar qué es una crítica literaria. Somos lectores y queremos hacernos unos lectores críticos para después ser unos lectores activos. Entonces, por eso les hablaba de los términos de tradición, como comentaba en mi primera intervención, cómo ser un lector activo, activo políticamente, por ejemplo, ¿no? Hay escritores, el ejemplo por excelencia, José Revueltas, ¿no? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logra ser activo políticamente y cómo tiene esa virtud de conjugar y política y literatura, ¿no? ¿En qué etapas? Bueno, y como mencionabas, bueno, ya mencionamos que la literatura puede tener sus géneros literarios. Y esta cuestión de la tradición y la crítica, cuando les mencionaba, Emmons y Weiss tiene un concepto importante que es de intento de novela crítica. ¿Por qué les mencionaba esto? Por mi interés en una crítica literaria. Entonces, bueno, les mencionaba estos ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a encontrar la novela costumbrista, la novela de la Revolución Mexicana, que es la que marca el cambio, el cambio hacia una nueva narrativa. Ahí hay otras perspectivas, por ejemplo, el testimonio en la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Cómo interactúan esos discursos, también el histórico, el testimonial, en la novela Los de Abajo de Mariano Azuela, por ejemplo, ¿no? Pero también vamos a encontrar la novela indigenista. Les había mencionado algunos autores, por ejemplo, El Resplandor, la novela El Resplandor de Mauricio Magdaleno. Pero también vamos a encontrar en México una etapa que podríamos llamar como la novela revolucionaria. Pero estos conceptos son conceptos ensayados. O sea, eso me interesa subrayar, ¿no? O sea, este concepto de novela revolucionaria es un concepto que se propone, ¿no? Porque género como tal está el costumbrismo, el indigenismo, la novela indigenista, pero este de una novela revolucionaria, bueno, es lo que se ha notado que hay, ¿no? O sea, como les comentaba, bueno, en un periódico se convoca en 1930, convocan escritores y hay una novela que, bueno, no podría decirles el dato si se publicó gracias a este concurso de José Mancisidor. En lo personal no es mi favorito. No, sus novelas no llamaron mucho mi atención, por ejemplo, ¿no? Eso podría compartirles. Hay otra novela que se llama Mezclilla, que fue también a raíz de estos concursos, pero lo más importante es mencionar que ese concurso contemplaba esos principios soviéticos, ¿no? Esa literatura soviética que se hermanaba, abrazaba ciertos principios, ¿no? Y principios que un grupo denominaba revolucionarios. Bueno, pero también para la historia de la novela mexicana, muchos críticos han dicho que Pedro Páramo es es la novela por excelencia. A mi modo de ver, hay una novela anterior que marca una síntesis sobre estas perspectivas, sobre la novela de la Revolución Mexicana, sobre un análisis, y que es El Luto Humano de José Revueltas, porque es muy común al acercarnos a la manera en que se ha historiado la literatura, y en particular la novela mexicana, encumbrar Pedro Páramo como la gran novela mexicana de mediados del siglo XX. A mí me parece, precisamente por el concepto de tradición y su culminación con Carlos Fuentes. Así se va a encontrar en la historia de la novela mexicana. Y les comentaba, les compartía ese gusto por la literatura y cómo observar nosotros como lectores sobre nuestras elecciones. Bueno, pues desde mi punto de vista, una novela anterior a Pedro Páramo es El Luto Humano, ¿no? Y también como lector uno puede notar vasos comunicantes entre El Luto Humano y Pedro Páramo desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, las imágenes, también en Pedro Páramo vamos a encontrar sus cuentos, por ejemplo, un cuento El Llano en Llamas, de tierras áridas, y también en El Luto Humano encontramos esas tierras áridas. Pero eso es correspondiente a un análisis, si se quiere, de imágenes, si se le quiere llamar así, de elementos de esa narrativa. Pero ahí todavía no estamos hablando de los contextos, incluso históricos, sobre los cuales ensayaron sus propios autores. Entonces, por eso creo que es importante volver a esos contextos, porque ahí encontraríamos la diferencia. Por supuesto que vamos a encontrar el género de la novela, con esa tradición, bueno, el costumbrismo, el indigenismo, la novela realista, por ejemplo. Pero otros críticos han mencionado que en la novela, por ejemplo, también en Ignacio Manuel Altamirano, hay una esencia crítica. Así se le ha denominado a la novela mexicana, esa esencia crítica. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿pero qué es esa esencia crítica? ¿Qué escritores lo han impulsado? Otro concepto al cual me adhiero, que es el que está, el que encuentro más, el que encuentro más productivo para mis búsquedas, es el de los escritores como críticos, y que encuentra diálogo con ese concepto de tradición. Y ese concepto de tradición es más usado en la poesía. Pero también podemos ver que esas tradiciones en la novela. Y por supuesto una novela que, esas dos novelas que les menciono, El Luto Humano y Pedro Páramo, se pueden analizar desde ese punto de vista. Bueno, tienen vasos comunicantes, se publicaron en el medio siglo, ambas tienen, ambas participan o exponen una, sí tienen una subjetividad, no es un discurso histórico, el discurso literario no es histórico, pero tienen como referencia la historia de México. Pero bueno, que esas propuestas de novela, ¿qué es lo que nos dejan a nosotros como lectores? Incluso podríamos poner al lado de El Luto Humano, de Revueltas, Pedro Páramo, de Rulfo, podemos poner Al Filo del Agua, de Agustín Yáñez. En las tres vamos a encontrar la historia de México, la Revolución Mexicana, a los cristeros. Eso me parece muy, muy importante, y analizarlo también desde otro punto de vista. Bueno, pero ¿qué ideología es la que los escritores, no a cuál se adhieren, sino qué ideología está impregnada en esas narrativas, en esas imágenes, en esos personajes? A mí me parece de particular interés El Luto Humano, por las características de, podríamos decir, de ese narrador que está ahí presente y en el cual se imbrican otros discursos. Y eso es lo que a mí me ha parecido muy interesante de José Revueltas, porque en una entrevista le preguntaban qué opinaba de su interés o de su logro de conjugar literatura y política, o literatura y su militancia. Y bueno, José Revueltas fue alguien que respondió a numerosas entrevistas, y él dijo, bueno, yo tenía dos opciones, ser un político conforme o ser un escritor puro. En sus respuestas siempre, las respuestas de José Revueltas siempre son, siempre implican o invitan al lector a un análisis. Entonces yo creo que en esa respuesta, bueno, el purismo en la literatura lo podemos encontrar como ideario en algunos grupos, por ejemplo, los contemporáneos. Pero bueno, mencionaba, a mí me parece de particular interés y de singularidad El luto humano de José Revueltas, porque hay otros discursos como el ensayo, como el ensayo al mencionar esas posiciones de la crítica literaria. En El luto humano, en un capítulo menciona a los intelectuales y a los escritores dentro de una maquinaria del poder establecido y menciona el mecenazgo. Entonces, en sus novelas podríamos decir que también está mencionando cómo es ese quehacer literario, o sea, qué posición ocupan los escritores y sus novelas. Por el contrario, Pedro Páramo, se ha hablado de ella como la magistral novela, principal exponente del realismo mágico, pero ahí me parece que hay una síntesis de la novela de la Revolución Mexicana y podemos encontrar el fin de una tradición. Eso me parece. Al contrario del luto humano, que podemos encontrar no una tradición, pero sí un ensayismo crítico. ¿Y por qué? Porque en posteriores novelas ese ensayismo crítico cambia. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Y vamos a escuchar a Toño, a ver qué le parece lo que estoy comentando. A ver si me reprueba. Pues para reprobar hay que probar primero, digo yo. Pero no, no tengo nada que aprobar ni reprobar. Simplemente es un diálogo que hace evidente que se trata de Anaí y yo, en este caso, pues somos personas distintas. Tenemos una biografía, vivimos en un contexto. Hemos hecho lecturas, seguramente las habilidades lectoras sean diferenciadas por cuanto a los intereses que se tienen. Abordar un texto, incluso un mismo lector, digámoslo así entre comillas, una persona que lee un texto, no importa de qué se trate, y lo relee, seguramente su relectura va a ser distinta a la primera lectura. Y si realiza 10 lecturas, porque el texto así lo reclama, o él considera, este lector, seguramente irá encontrando aspectos que no había podido percatarse que estaban ahí. Hay un filósofo norteamericano, Mortimer Adler, que se ha dedicado, no sé si ya murió, pero cuando lo conocí, él tenía más de 20 años enseñando en su universidad cómo leer un libro. Él tiene esta obra publicada de su experiencia como docente de este seminario, taller, curso de cómo leer un libro. Y algo que repetía mucho era: jamás, jamás se logra dominar la habilidad para leer. Siempre uno encuentra que algo se nos pasó en las lecturas anteriores. Y lo interesante de su propuesta es que se dedicaba a leer libros de todo tipo. Había ocasiones en que se leían libros de física, otros de novela, otros de poesía, en fin, tratar de habilitarse en la lectura en todas las formas posibles. Y su universidad le pagaba para que se dedicara a ello. Y su curso se llamaba de artes. Sueño con que algún día en alguna institución haya cursos de artes y entre otras cosas que uno se pueda dedicar exclusivamente a leer. Bueno, pero lo que quería señalar entonces, que yo no apruebo ni repruebo, y finalmente sí ejerzo, como Anaí lo hace, el derecho pues a presentar el propio punto de vista y tratando de asociar lo que ella dice con mis propias reflexiones. ¿Qué quiero decir como resultado de lo que escuché de Anaí? Bueno, ella una y otra vez habla de conceptos, de cómo se conceptualizan autores, obras, tradiciones. Y eso me fascina, porque a final de cuentas, si no hay conceptos claros, no se puede caminar. Porque con los conceptos armamos enunciados, proposiciones. Y con esos enunciados y proposiciones construimos narrativas, que pueden ser argumentos o no. Y finalmente, todos, hasta donde yo he podido percatarme, pintores, músicos, filósofos, historiadores, sociólogos, todos en un momento dado dicen, no, es que hay que tener claridad conceptual, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Yo creo que eso es así. Los conceptos son como las piernas. Si las piernas no sirven para caminar, pues no vamos a caminar nunca. Pueden sustituirse por una silla de ruedas. No. Estoy hablando de caminar, del concepto caminar. Entonces, cuando Anaí una y otra vez repite aspectos conceptuales, a mí me llena de alegría, porque pues yo he tratado de trabajar siempre de esa manera, con conceptos, y siempre me he encontrado con dificultades, y eso es lo que hace valiosa el trabajo intelectual que se desarrolla. Solamente como comentario, porque se presenta la oportunidad, ¿sí? Decía Anaí del Periquillo Sarmiento, ¿no? Como la primera novela mexicana. Y dije, a ver. Aquí se presenta una oportunidad conceptual. No niego que el Periquillo Sarmiento sea importantísima obra dentro de lo que ahora podemos considerar la tradición mexicana, lo que ahora denominamos cultura mexicana. Pero históricamente se justifica esto. Veo que el Periquillo Sarmiento tuvo un autor, José Joaquín Eugenio Fernández de Lizarde Gutiérrez, así lo dice la Wikipedia. Él nace el 15 de noviembre de 1776 y suena la primera alarma. José Joaquín Lizardi nació no como mexicano, sino como español. Era un novohispano. Y todos los novohispanos, o sea, los españoles nacidos en América, eran súbditos españoles. Y así está en la fe de bautizo, que yo he consultado de los personajes que he podido, cuya vida he podido husmear, eso es lo que dicen, ¿sí? Nacionalidad española, Entonces, esta es una primera cuestión. Segunda, el Periquillo Sarmiento se publica por primera vez en 1816. La independencia mexicana como tal, como documento, como protocolo, registrado en un documento, es hasta 1821. Entonces, aplicando estrictamente el concepto de lo mexicano, yo podría decir, bueno, pues yo no estaría de acuerdo en poner esta obra como la primera obra mexicana, porque México todavía no existía. Y esto creo es muy importante, por cuanto que las obras literarias, entre otras cosas, expresan los contextos en que los autores vivieron. Y el término mexicano-mexicana como gentilicio no existía aún. En fin, que es muy emocionante abordar el asunto desde el punto de vista conceptual. Pero como ya estamos llegando casi al final del programa, dejo a Anaí y a ver si podemos al final dialogar un poco más. Sí, claro. Bueno, sí, en los ensayos críticos sí mencionan esta cuestión que Toño nos comparte sobre de Fernández de Lizardi y la independencia de México, pero para la historia de la literatura mexicana sí la contemplan como la primera novela mexicana por el contenido, por los personajes, por el cuadro de costumbres. Pero también está esa discusión interesante, incluso también una discusión interesante sobre Sor Juana, ¿no? Era criolla, sobre su origen. Y son aspectos de estudio, de crítica, que a la fecha son interesantes. Pero bueno, para seguir profundizando sobre el tema, pues a mí me interesa sobre todo invitar al público a que seamos unos lectores activos, y no solo un lector activo, también un lector activo políticamente. Y eso sería fabuloso que los lectores hiciéramos círculos de lectura, de novela, de poesía, de teatro, y nuestros comentarios, nuestras opiniones, las compartiéramos, incluso que un círculo de lectura redactara un manifiesto referente al campo literario actual, a los escritores actuales, a los intelectuales, que existiera un diálogo, por ejemplo, ¿no? Y estos comentarios sobre círculos de lectura, yo considero que en la sociedad actual mexicana es posible. Sí veo un interés de los mexicanos en la literatura. He visto también un interés en José Revueltas, lo cual me parece magnífico, sobre todo para este escritor que en sus primeras etapas, cuando forjó sus espacios literarios, él decía que predicaba en el desierto, y que actualmente veamos un interés de jóvenes por su literatura, por sus novelas, por su vida, es una victoria de este escritor. Entonces, sí, en torno a mi participación, mi finalidad es hacer esa cadena, ¿no? O sea, cómo volvernos unos lectores críticos. Bueno, pues analizando estos aspectos de cómo surgió nuestra literatura, y como mencionaba, bueno, vamos a encontrar a la Revolución Mexicana y cómo se van configurando estos grupos, mencioné sobre los cosmopolitas y los nacionalistas, y también en una etapa posterior, en los años 32, Diferentes grupos, por ejemplo, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que se pronunciaban por la libertad de los presos políticos, eso también está poco historiado. Y entonces, a eso quiero invitar al público, a convertirnos en unos lectores activos políticamente, leyendo, haciendo blogs o podcasts sobre nuestros comentarios. Y sería magnífico invitar a un escritor y preguntarle sobre los procesos de cómo concibe su obra. Y bueno, lo comparto con ustedes porque a mí siempre desde muy pequeña me fascinó la literatura, en particular la novela. Me fascinó y me fascina. Y bueno, actualmente a mí me interesa desarrollar la crítica literaria. No una crítica literaria académica, sino una crítica literaria de análisis. Y por eso les comparto estos análisis, estas opiniones, pero con esa finalidad de invitarlos a que seamos unos lectores activos políticamente. Y pienso que de esa manera se puede contrarrestar en México en la actualidad ese periodismo rapacero, ¿no? Antihumano. Entonces creo que ahí podemos volvernos unos lectores activos. Y esto lo menciono porque les mencionaba, a mí me interesa la crítica literaria, pero los escritores con ese concepto de tradición que los mencionaba, también hay unos escritores críticos y hay unos escritores acríticos. O hay escritores que son producto de su tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, les mencionaba, hay una diferencia entre El Luto Humano y Pedro Páramo de Juan Rulfo, en donde se ve eso, ¿no? Pedro Páramo, eso, sí, por supuesto, es una novela virtuosa que se ha calificado como pionera del realismo mágico, y después los críticos dicen, no, es que Elena Garro también es pionera del realismo mágico, pero antes está El Luto Humano de José Revueltas, y él nos enseña otras cosas. Él nos enseña, la obra de José Revueltas tiene una na naturaleza crítica, y él como escritor tenía una naturaleza autocrítica. Y eso me interesa mucho. Entonces, considero que en el caso de José Revueltas tenemos a un buen maestro, ¿no? ¿Qué es la crítica? ¿Qué es la autocrítica? Menciona sobre novelas, menciona estos conceptos de cosmopolitismo, se aleja de ellos. Entonces, por eso les mencionaba, seamos unos lectores activos políticamente. Esa es la invitación. Sería fabuloso para el caso actual mexicano, que incluso en el cine vive cambios, ¿no? Y eso creo que para la política, vivir esos cambios, pues nos habla de vivir, o sea, nos habla de la vida. La vida es, pues sí, leer, la vida es el cine, sí, pero hay que ser activos en la vida y ser activos políticamente. Ah, bueno, ¿qué opinas, Toño? Yo retomo esta propuesta. Dices, hay que ser lectores activos políticamente. ¿Es así? Sí, así es un Bueno. concepto derivado del análisis que les compartí del anuncio para esta conclusión, ¿no? A convertirnos en unos lectores activos políticamente. Y sería fabuloso, o sea, círculos de lectura, de literatura, que fomenten resistencias. O sea, eso sería fabuloso y creo que actualmente en México eso puede resultar. ¿Qué opinas, Toño? Para finalizar, casi nos vamos. Lectores, todos somos lectores de algo, de signos, para decirlo rápidamente. Y signos hay por doquier. Hay signos naturales, hay signos sociales, hay signos familiares, hay signos personales, en fin, de lo que se ocupa la semiótica, toda clase de signos. Entonces la lectura tiene que ver con signos. Dices lectura activa. Yo, esto es cuestionable, por supuesto. Una lectura activa tiene que ver con esa interpretación de signos y con su reinterpretación necesaria. Y lo que quiero decir con esto es escritura. Que toda lectura activa exige escritura. O sea, responder a la interpretación de los signos con el registro de nuevos signos que contengan nuestra propia interpretación. Y luego en política. Entonces, una participación activa en, políticamente hablando, requerirá que se muestre esta actividad, esta participación activa en política, pues, escribiendo. Entonces, yo retomo eso para señalarte, Anaí, que estás obligada por los planteamientos que haces, que escribas sobre tus lecturas políticas. Porque así lo remataste, al final, política. Y puede ser interpretando políticamente, como lo has hecho, libros. Pero ¿y la realidad? Yo creo que las obras literarias están fundadas en la realidad. Se hacen ficciones, pero a partir de la realidad. O sea, no, nadie puede rehuir a su propia experiencia. Uno pinta, escribe, hace música, pues desde la propia experiencia. Entonces, pues Anaí, yo, además de secundar tu propuesta, te pediría pues que siguieras tu propio consejo. ¿Cómo la ves? Muy bien, Toño, pero sí, claro. Sí, porque se entiende bien que la política también es un compromiso, ¿no? Es un compromiso. Y, por ejemplo, pocos escritores son los que reflexionan sobre su ejercicio literario dentro de un compromiso político, por ejemplo, ¿no? Y uno de ellos, en sus entrevistas, es José Revueltas, ¿no? Por ejemplo, él dice, bueno, el escritor tiene una condición primera, que es la de pertenecer a una terrenalidad, ¿no? Pertenecer y respetar esa terrenalidad. Entonces, sí, o sea, mi primera invitación era a los radioescuchas a leer y dialogar críticamente con los autores que visitan. Y por eso yo decía, bueno, a una persona como a mí, desde muy pequeña me interesó leer, ¿no? Pero ¿cómo entablas ese diálogo con historias? ¿O qué es lo que nos llama la atención desde pequeño? Esas historias, esas imágenes. Y bueno, ya con una edad más madura, ¿qué diálogos entablas? No sé, en la literatura vamos a encontrar una oportunidad para el diálogo, ¿no? Pero que no hay que dejarlo en la virtualidad. Eso es lo que entiendo. Y sobre esa propuesta que les decía de que los radioescuchas impulsen sus círculos de lectura de novela, ¿por qué? Porque es un género que a mí me interesa. Pero se puede impulsar un círculo de lectura de poesía, un círculo de lectura de teatro y montar performance o eso. Eso sería fabuloso para el caso de México actualmente. En otros países como España se impulsan, los ciudadanos impulsan sus círculos de lectura y los han llamado los círculos de lectura para la resistencia. Y bueno, en el caso mexicano actualmente con la cuarta transformación vivimos un cambio que debemos aprovechar como lectores. Sería fabuloso ver eso, ¿no? O sea, ya no es el concepto de resistencia lo primero, ¿no? O sea, ya sería un concepto de compartir las lecturas, por supuesto que la literatura nos haría avanzar en muchas cosas, en muchas propuestas. Ese sería el final de mi participación, Toño, invitarlos a leer, a hacer sus círculos, a comentar, a hacer manifiestos, a ser activos y que nos platiquen sobre sus círculos. Y muchas gracias y así me despido. Y yo les sugeriría también, a la par de lo que nos dice Anaí, que también escriban. Digamos, por lo menos 15 minutos diarios. Y verán que acumulando esos 15 minutos diarios, después de un año, pues terminarán escribiendo de otra manera. Todo el mundo aprende. Y a escribir se aprende escribiendo. No hay de otra, no se puede sustituir con ninguna otra práctica como cualquier otra. A cocinar, pues cocinando, a nadar, nadando, etcétera, etcétera. Lean, pero entiendan que la lectura implica escritura. Que la participación activa en política requiere de oralidad y de escritura. Y hay que ir perfeccionando, mejorando, mejor dicho, estas habilidades que son leer, hablar y escribir, sin dejar de lado ninguna otra, porque si no, no se cierra, digamos, lo que se propone en esta sugerencia de la actuación activa en política. Pues bien, Roberto Coyomani, quien es el que, a pesar de que está apenas recién levantado de una enfermedad que casi lo lleva a hablar con Jesús cara a cara, y que atendió este programa todavía con una debilidad que si uno le sopla, no quiero ni pensar, se destructura completamente. Pues muchas gracias, Roberto Coyomani, por soportarnos, y desde aquí un reconocimiento a tu esfuerzo, a pesar de que te encuentras en una situación no sana o habitual. Nos has acompañado, te lo agradezco mucho. También Anaí, muchas gracias por estar con nosotros. Y que no nos abandones tanto tiempo. No nos pasa nada. Pero si no quieres aparecer. Pero pues, suceden cosas interesantes cuando apareces. Entonces, pues también te sugiero que no nos abandones tanto tiempo. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11 horas. Los esperamos el próximo viernes. Probablemente abordemos el tema y desde un enfoque, digamos, distinto a lo habitual, dedicado al Día de las Madres. Estamos llenos de madres. Entonces, pues hagamos un programa sobre las madres, ¿no? De todo tipo. Ustedes entenderán el doble sentido con el que estoy utilizando el término. ¿Están ahí? Hasta pronto, Roberto González Coyomani, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces.